necesito curarme este dolor, el que me causó tu amor y hoy dejas triste mi corazón. No quiero recordar que hoy estás lejos con tu traición. No vuelvas más. Adiós, adiós. Hoy está ya en el pasado lo que en un tiempo existió en los dos. Mi vida tiene otro rumbo, no quiero más ya pensar en vos. Si de frente a ti te encuentro, no quiero ni tu saludo. Dos sendas ya tan distintas, es imposible un futuro. No te daré una revancha, de eso sí estoy muy seguro. La que de mi pecho sale no vuelve a entrar, te lo juro. Sigue, pero al olvido lo voy a echar. ¿Para qué luchar por algo que es imposible lograr? No necesito de nada porque en mi pecho no existes ya. No vuelvas más. Adiós, adiós. Hoy está ya en el pasado lo que en un tiempo existió en los dos. Mi vida tiene otro rumbo, no quiero más ya pensar en vos.